Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto titulado Tributo de Príncipe a Príncipe, en el que el cantante guayaquileño Jorge Palacios celebrará 50 años de vida artística y rendirá homenaje al cantante mexicano José José, se realizará el próximo 19 de junio a las 19 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. También participarán como artistas invitados Verónica Alvear Ternura, el dúo Romance, Caterine Muñoz, la Banda Sinfónica de Pichincha y el Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. Asunción. Una red de medios oficiales para la transmisión de actividades del Papa en Paraguay se conformó hoy entre la Comisión Nacional de la Visita Papal y los principales canales de televisión de ese país. Las partes señalaron que esta coordinación conjunta, integrada por miembros del Gobierno Nacional y la Iglesia Católica Paraguaya, facilitará significativamente el trabajo logístico a desplegarse y beneficiará a millones de personas en todo el mundo que podrán acceder a esa señal conjunta de medios. El Papa Francisco visitará Uruguay del 10 al 12 de julio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.